Tus ojos tienen algo que me hace admirar. Más su belleza me hace lo natural. Esos labios rosados los quiero besar. Si no es contigo, con nadie yo quiero estar. Tú dime en qué lugar que yo le voy a llegar. Baby, yo quiero un poco más. Una adicción por ti, no te puedo soltar. Quiero contigo frente al mar. Qué rica morena, nena, vamos a hacerle la arena. Como calienta tu cuerpo debajo de esa luna. Son perfectos. Ser un beso, una eternidad. Yo odio el momento cuando tú te vas. Lo que siento por ti, mami, es de verdad. Tus caderas son las que hacen la maldad. Sigue bailando así, que me tiene mal. Yo quiero repetir, si es contigo nada más. Qué rica morena, nena, vamos a ser. Hey, give me.